No quedan respuestas que merezca la pena escuchar. Nadie que me explique la parte que ya no entiendo. Mi mirada sigue viendo la misma ciudad de grises edificios sin juicio, anclados en el tiempo. Es triste que salga de dentro este sentimiento inerte, que por mucho que lo quieres olvidar está presente, que por mucho que te nieguen como son es porque mienten, porque nunca intentaremos comprendernos. Siempre habrá tensión entre nosotros, entre pasivos y activos, entre devotos e infieles con el mismo ombligo. Ellos no entienden lo que escribo ni lo intentan, tienen la misma cantidad de miedo que en el resto inyectan, como reptiles rectan, ágiles dándose el vacile, como secta, ya no son gesta. Para mí diles que todo lo que son en suma resta, su vida pesta, son más que frágiles. No sé si veis que nuestro fallo ya es un clásico plástico táctico material, de color verde como el ácido, que cuanto más exprimes más vives a lo plácido, y que cuanto más consigues más quieres vivir despacio. No creo que sacia estas bestias de palacio mi lenguaje, mi forma de ver el mundo que nos nace. Sé que todos son promesas, siempre todo es conseguir las pensas de alguien, y a nadie va a cambiar lo irremediable. Sal a la calle y echa un ojo a ver qué ves. El mundo está al revés, ya nada es como siempre. La misma pregunta una y otra vez, y una y otra vez busco una respuesta que me centre. No hay un plan B, ni pizca de fe. Sé que todo ser debe estar donde ha estado siempre. Que puedas crecer dentro de tu mismo ser. Arranca y pisa fondo, valiente. Hay diferencias en el parecer, aun siendo semejantes. Todos perecemos antes o después, sufren de hambre, de promesas e injusticias innombrables. Todo para poder mantener el capitalismo estable. Tú, en tu sitio, yo, mejor que yo, no hable. Siempre apalancado en el mismo lago, mi compadre, ya lo sabes. Si hay negocio, superamos calidades. No lo dudes, no desludes tus cartas ni tus virtudes. Joder, tanto camino que nos queda que hacer, sin dirección, tanta devoción nos queda por ver. El mundo son cuatro hijos putas que deciden por él. Y la verdad, my friend, como ludópatas, joder con tu fe, con tu ser, con tu sentido tal vez. Sé que quieren los hijos putas y no van a poder, ya. Puto burócrata de tono pastel, déjame darle a mi familia si no vas a comer, na. De lo que suena en el radio cassette, se parece una buena noticia, ni está por ser. Sal de tu puto escondite, Lucifer. Y si vienes a joderme la vida, hazlo de una vez, porque no quiero esperar, no quiero parar, no pido ser más de lo que merezco, por siempre labrar mi propio final, lo sabrá afrontar con decisión y esperanza, al igual que todo en nuestra raza. Sal a la calle y echa un ojo a ver qué ves. El mundo está al revés, ya nada es como siempre. La misma pregunta una y otra vez, y una y otra vez busco una respuesta que me centre. No hay un plan B, ni pizca de fe. Sé que todo ser debe estar donde ha estado siempre. Que puedas crecer dentro de tu mismo ser. Arranca y pisa fondo, valiente. Arranca y pisa fondo, valiente.